Que empiece la historia, maestro. Yo me enamoré, ¿y vos? Todo empezó sin querer, en la pantalla de mi celular. Mandé un mensaje, me quiero casar, a un número al azar. 5 minutos después, preguntó una mujer, y comenzó la fantasía más loca que se ha podido ver. Y comenzamos a hacer de un par de textos un mar de placer. Nunca pensé que podía atraparme, nunca lo imaginé. Que con un par de mensajes me iba a enamorar de lo imposible, de un amor distinto a los demás. Amor de texto, una aventura. Qué cruel manera de jugar, una locura. Donde me animo a proponer cosas que compartir. Por eso. Sí.